Bienvenidos. Recomendamos ajustarse los cinturones antes de ingresar a la siguiente caótica película sonora, de la cual usted es protagonista. Somos los que esperan desesperadamente. Somos los seducidos por el espanto. Somos los agitadores relajados. Somos los fieles a sus contradicciones. Somos, en caso de que el mundo se desintegre. Ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 3,000, 964ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Ja, hola amigos transformados. Transformados, transvertidos, transexuales. Ándale. Totalmente cambio de sexo. Señoras y señores, acaba de salir en libertad el ex soldado Manning. ¿Lo recuerdan ustedes? Sí, hoy hay que referirse a él, por supuesto, como Chelsea Manning. Salió en libertad tras 7 años de prisión por revelar secretos a WikiLeaks. Sí, sí. El ex analista militar es el responsable de la mayor filtración de información confidencial de la historia de los Estados Unidos y abandonó el penal tras la rebaja de pena que la administración Obama le aplicó. Actualmente convertida en un ícono de la transexualidad, Manning, 29 años, ándale, está presa desde el 2010, trató de suicidarse 2 veces, sí. En forma de protesta también, no sé si el intento de suicidio puede ser una forma de protesta, no, claro, pero decía que la pasaba realmente muy mal en la prisión ahí en Kansas, se quejaba de que las condiciones de reclusión eran inadecuadas para su transición de género. Claro. Bueno, también hay que elegir, hizo la transición de género justamente en prisión, ¿no? Pero bueno, hoy salió en libertad, así chido. Que Chelsea anda por las calles, esperemos que feliz y contenta. Pero yo quería hacer la pregunta de qué pedo en Estados Unidos con las transformaciones de género, cabrones. Ah, porque hay muchas. Es como trendy, porque yo estuve pensando, mire, y además también me hace meditar sobre qué nombre me pondría yo cuando encare la transformación de sexo. ¿Va a encarar una transformación de sexo? No sé, pero digo, si en algún momento uno tiene que estar preparado para esas cosas. No, yo no estoy porque preparado. No te puede agarrar la pendeja. Póngale. Diciendo, ¿y ahora cómo te vas a llamar? No. Claro, no. Bueno, los hermanos Wachowski. Feos, vatos feos. Ajá. O sea, de los que vamos a nombrar son 4 transformaciones de sexo. Sí. A 3 le sentó muy bien. Mire. A 1 gachamente. Chale. Es mi opinión. Los hermanos Wachowski le sentó muy bien. Ajá. Vatos feos, robustos, gigantescos. Sí. Eran como unos gringos así, apetetados, medio calvos, va para atrás, que digo yo, como nenas preciosas. Larry y Andy pasaron a ser Lana y Lily. Ah, muy bien. Lana, Lily, póngale. Apetetados, ¿no? El padre de las Kardashian. Ah, es verdad, güey. Pasó de Robert a Kathleen. Sí. Le sentó mal. Mal. Para mal, atrás. Claro, el ruco, chafeó, pedorramente, me parece que es de todos los nombrados. Y el soldado Manning, que Chelsea Manning. Está mucho más guapa que el soldado Totalmente. Manning. Ahora, yo no sé por qué se meten esos pedos, porque yo les voy anunciando que es mucho más difícil ser mujer que ser hombre. Totalmente. Y que la depilación, y que la cosa, y que esto, y que el maquillaje, y que la chingada. Pero bueno, yo en caso de... Más feliz así. Estoy meditando, por ejemplo, cómo lo ve Lagarto, el pirata totalmente transvestido. A ver. Ornella. Me pareció está que es un nombre, no da putona, no, da pero, como a señora, pero a la vez, respéteme, pero a la vez nos podemos ir de fiesta, pero a la vez no da Ornella. Pero yo la verdad no sabría. Sí, no, y que me digan Ornella Canela, también, no sé, pero que igual no está definido. Yo quizás me diría llamar Morrissey. Pero Morrissey no es... Sí. Bueno, está bien, claro. Póngale. Sí, o se puede poner, claro, un nombre... Morris. Sí, total, Morris. Está bien, suena masculino todavía, bueno, pero bueno, no sé, lo meditaremos. Sí. Damas y caballeros, vamos a presentar a Trono de María Tijuana en su conjunto, comenzado porque en su ojo de espacio cósmico es el Capitán Roger Vinilo. ¿Sabes qué? Sí, Capitán, también Capitán Vinilo. No cambiar el nombre, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué? No, ese, básicamente. Es mire, yo sí... cambiaría el sexo nada más pedo del nombre. Claro, sí, luego sí, no, sí. que el sostén, que la tanga, que todo claro, así. Sí, no. Bueno, puedo usar calzones de luchadores, ¿verdad? Pero bueno, capitán, ¿usted cómo vendría a ser? Lo está meditando. Bueno, perfectamente. Uh-huh. Muy bien. Señoras y señores, entre otras noticias, Grecia, que también es un buen nombre, ¿por qué no, capitán? Grecia cae en recesión por tercera vez y otra vez ahorra el trigo. Desde el 2010, desempleo del 25% y siempre parece salvada por la campana. No vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, ella es La Muda. Fíjense, mamacita, ¿cómo está, Muda? Muda, ¿cuál sería su nombre? Margarita. Margarito no. Tiene que ser rotundo el cambio. Sí, Gervasio, póngale. Suena ruco, don Gervasio. Sí, suena ruco. Lo puede pensar también. Damas y caballeros, vamos a presentar al técnico de ese viaje con ustedes, Nico. Venga, mi conete. ¿Y usted? Yo creo que sería uno de los favorecidos. Yo también. Cuando el vato es muy feo, conviene. Porque siempre con un poco peluca güera, un maquillaje, Nico. ¿No le gustó, Nico? Sí, no, está preocupado por los memes que pueda llegar a la banda culera. No los pele, olvídese. Damas y caballeros, así estamos. Camino hacia ningún lugar. Allá vamos. Aviso a la audiencia. El siguiente programa ha sido sometido a las más altas exigencias de expertos en la materia. Su calificación de manipular con precaución obedece a sus partes pilosas, posible irritación al primer contacto, laterales resbaladizos, envoltorio hipercaliente y base irregular. Por lo tanto, si usted se corta, se lastima, se quema o se golpea, se jode. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe. Desde Chetumal, Quintana Roo, llega la arqueóloga. ¿Cómo está, arqueóloga? Hola a todos, besos para todos en la nave y para los desintegrados del universo mundial. Les cuento que el otro día tomé un taxi y ahí estaba yo, tranquila, cuando noté que el taxista tenía Parkinson. ¿Por qué? Bueno, la gente tiene que chambearle. Claro. Pero ahí como que le titilaba para meter las velocidades. Uh-huh. Bueno, digo yo, está totalmente a favor de no discriminar y facilitar la integración de todos los miembros de la población a la vida laboral. Pero ser un taxista con Parkinson debe ser una de las peores ideas del mundo. El taxista no, hay peores. Póngale. Ser, por ejemplo, maquillador. Ahí se complica un poco. Claro, dice, no va a venir mi maquillador porque me voy a casar justamente hoy. Y claro, no, y el vato, quedaste preciosa, cabrona. Sí, hay cosas que son complicadas. Cuidado con el delineador, que te andan picando el ojo. Sí, es un pedo. Sí, yo prefiero taxista, toda la vida. Bueno, la cuestión es que... Vaya despacito. Claro, totalmente. Y que le doblo. Bueno, para ser un taxista con Parkinson debe ser una de las peores ideas. El taxista no solo tenía Parkinson e iba culebreando por la calle, sino que iba a 100 kilómetros por hora. ¡Ah, no manches, güey! Y porque... Sí, y a veces la velocidad como que... Sí, algo hay que morir, decía. A velocidad, es verdad. Claro, sí. Si usted lanza una bola lenta, a lo mejor le zigzaguea. Cambió. No, 100 kilómetros por hora, es la línea recta total. Y cada vez que él tenía un movimiento involuntario, le daba el pisotón al acelerador. Pero con lo difícil que es conseguir chamba, quizás el pobre señor no le quedó otra que trabajar de taxista pese a su Parkinson. En fin, lo que a mí me parece muy extraño. Sí. Yo no quiero ventanearlo ni nada, le hayan dado el registro de taxista. Es registro profesional. Póngale. Usted, arqueóloga, me dirá en Chetumal, por favor. pero bueno, igual el pedo, ¿no? La que se bajó temblando del taxi fui yo. Y si el señor taxista escucha esto, saludo, señor taxista. Me despido en la nave con muchos besos y abrazos. Dice la arqueóloga desde Chetumal, Quintana Roo. Un beso. Hola, ¿cómo están? Soy el Asiago Maracucho en Locombia. ¿Qué dice, Asiago? No mamen. Ya lo habíamos preguntado y ya lo habíamos respondido. ¿El qué? Pero usted sabe cómo es el nariz y el mundano 75. Posible. Ellos preguntan que cuánto vive un conejo. Yo envié un mensaje diciendo que un conejo vive máximo 10 años si no se lo come algo primero. Un abrazo. Dice, y yo dije 8. Máximo, ya es un chingo. No, 10 ¿no? años ya. O sea, sí, bueno. Estamos ante el conejo más viejo del mundo que va a hacer sus declaraciones. Un abrazo para el asiago maracucho en Locombia. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy yo, Nati de Cochabamba, de Necochea. Necochea. Necochea, costa atlántica argentina. Pero usted sabe que Necochea, Cochabamba, Necochea, Cochabamba, Cochabamba, Necochea. Y bueno, son nombres de lugares, ¿no? Son bueno, lugares. Necochea, ahí está, viendo la mar, Nati en Necochea, Argentina. Dice, hola, qué emoción, primera vez que les escribo. Los escucho de hace mil años. Mil años. Mil años hace que estamos aquí. Atrás. Chale, ¿no? Año 1017. Póngale. Impresionante. Sí, y ahora volví. Ah, bueno, entonces sí, hace mil años se perdió ahí en los médanos de Necochea y regresó. De vuelta a la nave. Qué alegría, qué felicidad. Miles de emoticones. Felicidades, besos para todos. Beso Nati de Necochea. Re-bienvenida. Re-bienvenida desde luego de mil años. Nati de Necochea, Argentina. Fenomenal, estupendo, fabuloso, sensacional. Para más explicaciones, no trate de buscarlas. Si llegó hasta aquí a través de engaños, confusiones, malos entendidos o equivocaciones, no se espante. A casi todo se llega de ese modo. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender. Desde Querétaro, México, llega el Brody. ¿Cómo está, Brody? ¡Órale, carnales! Queridos amigos, soy el Brody de Querétaro. Bueno, como ustedes saben, sigo coachando fútbol americano, ¿no? Y llevo dos temporadas con una categoría juvenil. Esta temporada nos tocó viajar a Tepic, Nayarit. Sí, salimos de Querétaro un sábado en la madrugada. Llegamos a las 2 de la tarde, jugamos a las 6 de la tarde. Regresamos al hotel. La idea original era almorzar y regresarnos a Querétaro el día domingo. Póngale. Aunque varios chamacos estaban con muchas ganas de ir a la playa. Ah, estamos en la Ribera Nayarita. Aprovechemos este momento, quizás nunca más en la vida. Y queremos ver la mar, El problema. ¿Cuál? Era que no estaba presupuestado. El del autobús quería 3,000 pesos extras. Y bueno, después de mucho platicar, una madre dio el dinero para pasar el día en San Blas. Ideal, perfecto. Realmente fantástico. Fantástico. Uno de los chamacos que está con nosotros en el contingente, en el equipo, es el Come Gente. Ajá. Un animalito de 1.80 m, unos 120 kilos distribuidos en todo el cuerpo y solo tiene 16 años. Ajá. Estamos hablando del equipo juvenil. Bueno, él no conocía el mar. No, había nacido y desarrollado toda su vida en Querétaro. Y no conocía lo que era el mar, salvo por fotografías y demás. Cuando llegamos a la orilla, se le quedó viendo como entre preocupado y a la verga. A lo que le dije, ¿qué esperas, Come Gente? ¡Métete! Y él me miró y me dijo, profes, que no sé nadar. Chale, ¿no? Yo sonreí y señalé al salvavidas, un vato de 1.40 m, mamadillo, 60 kilos. Póngale. El Come Gente hace una mueca y me responde, ese güey no me va a poder cargar. No, no mames, dije yo, en el agua la gente flota. Ah, pues claro. Tú métete, si este compa no te puede sacar, yo te saco. Anda, no había terminado la oración, cuando se echó a correr desaforadamente hacia el mar. La confianza que uno tiene en su coach. Sí, el agua no llegaba a sus rodillas cuando se aventó dándose un santo panzazo. No manches. Se levantó y siguió corriendo como si nada hubiera pasado. Y se aventó en las olas y estuvo en el mar todo el pinche día. Todo el pinche día hasta que me empecé a preocupar. ¿Por qué? Porque sintió hambre. Y entonces la imagen fue yo en la orilla y lo vi salir de la mar. Quad Godzilla. Totalmente, con algas en la cabeza. Los ojos inyectados en sangre. Con caracolas y cangrejos en las manos diciendo: ¡el hambre! ¡No, es un monstruo! ¡Es un monstruo! ¡El hambre! Retonó el todo. Los entrenadores habíamos acordado que yo ayudaría con la comida al que trajera poco dinero, que era el caso del Come Gente. Al final lo llenamos de chicharrones. Eso funciona a varios niveles, son vara. ¡Más chicharrones para el chamaco! Y le aventamos chicharrones y refrescos a más no poder para que se le hinche la panza y ya no pida más. No antes de haberse zumbado dos filetes empanizados, un pescadito zarandeado. Póngale. y vaya a saber qué cosas más de los menús pasaba la gente, sí, y se hacía el día con la venta de alimentos para el chamaco. Sin más por el momento, me despido de ustedes, su siempre confiable vecino, el Brody de Querétaro. Postdata, ¡órale! Un abrazo grande para el Brody de Querétaro, México. Y de este modo, queridos amigos y amigas, ingresamos al campeonato colosal, imponente, gigantesco, ampuloso, soberbio, monumental y exuberante del Chistoretón con nuestro jurado ilustre, el señor Lagartija. Perdón, tengo un día muy ocupado. Sí, bueno, pero tiene que hacer todo lo que hay que hacer, porque aquí estamos disculpe, con toda no la banda. No puedo atenderlos, ¿eh? ¿Por qué? Pero no, escúcheme, siempre el... Su idea ñoña y pendeja de patentar un espejo me animó a registrar... No, espere. ¿Por qué idea ñoña y pendeja? Primero que no fue... Ay, voy a patentar un espejo. Ah, no era patentar... Sí. Pero bueno, me alegra que lo haya motivado. ¿Qué patentó? Grandes inventos. ¿Qué ha inventado? Ajá. ¿Qué ha construido? He patentado el amor, el aire y el culo. Desde ahora soy el flamante portador de la patente de estas tres cosas. Es imposible que le hayan aceptado el patentamiento de el aire lamento, y el culo. Lamento, y el amor. Yo pude. Escúcheme, pero qué pinche cosa. El que se enamorará. Deberá pagarme. El que es. Bueno. El que con su madre paga. Sí. El que usa el culo para lo que sea, no, paga. Soy un pero genio, es que escúcheme. Es que es imposible. ¿Qué pasa, por ejemplo, si usted se enamora? ¿Usted se paga a sí mismo la. Pero por favor, ¿cómo cree que caería en un sentimiento tan primitivo y absurdo? Bueno, y entonces, por ejemplo, yo estoy enamorado y cree que le voy a decir a usted, ¿sabe qué? Estoy enamorado y usted me va a cobrar. No, ¿por qué, güey? La gente. No. Que se enamora se vuelve estúpida y es capaz de pagar con tal de que la dejen expresar su amor a todo el pinche mundo. Ese es un buen punto, pero me parece muy bien que usted sea muy feliz. Va a usar el culo. ¿Por qué no voy a usar nada? ¿Qué pague? No. Es que lo estoy viendo como que se estaba acomodando. Me estaba acomodando, pero no quiere decir que... Escúcheme, Lagarto, le pido por favor, seamos serios. Pague. Están usando aire, paguen. Sí, porque necesita respirar la gente. ¿Qué va a hacer con su culo? Sí, pero déjenlo, escúcheme, le pido por favor, está toda la gente aquí, para usar el culo, ni para enamorarse, ni para respirar. Bueno, escúcheme, están es que usted nos ha rodeado, cabrón, así no hay quien subsista. No, escúcheme, le pido por favor, toda esta gente está para el campeonato del humor, del chistoretongo. No me diga que también patentó el humor y el chistorete y la alegría. Por el momento, pásenle a la verga. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy el Chester Odioso, Solvice Ceres. Chester Odioso, su chistorete, por favor. Un hombre quiere comprar un brasier para su novia, un sostén. Pero lo que pasa es que no sabe la talla, güey. Y la vendedora le pregunta, bueno, dígame, ¿son como melones? ¿Como toronjas? Chicas. ¿Son como naranjas? No son como naranjas. ¿Como limas? ¿Como huevos? ¡Exacto! ¡Pero estrellados! ¡Qué culero, güey! No mames, pero qué culero. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy el Pisto Tóxico de Birmingham, Alabama. Pisto Tóxico, su chistorete, por favor. Una noche, un padre escucha mientras su hijo reza. Dios bendiga a mami, a papi y a la abuela. Y adiós, abuelo. Al padre le parece extraño, pero bueno, pronto se olvida el tema. Al día siguiente, ¡sas! Que lo llaman por teléfono. Oh, el abuelo murió. A la verga, el abuelo. No, tremendo. Bueno, seguro que fue una casualidad. Se dice el padre, el niño, ya saben cómo son. Tres meses después, el padre escucha mientras va a cerrar la puerta del cuarto del niño y lo escucha hincadito al lado de la cama, rezando y antes de dormir, Dios bendiga a mami y a papi. Adiós, abuela. Dice, bueno, la chingada. Al día siguiente lo ya la abuela muere, chingada. Verga, sí. Ahora el padre se encuentra hondamente preocupado. Sospecha que el pequeñín tiene una especie de don especial, poderes extrasensoriales, que la ciencia y la razón no pueden explicar. Pero más se preocupa cuando dos semanas después escucha de nuevo al hijo mientras reza de noche. Y dice, Dios bendiga mami, adiós papá. Al parecer, bueno, el padre casi le da un infarto de susto cuando lo escucha. Bueno, pero lucha por guardar la calma, respira profundamente, se dice a sí mismo que, bueno, va a haber una oportunidad, que vamos, que no se lo comenta a nadie, pero pasa la noche en vela, sin dormir, con los ojos abiertos, mirando el techo, pidiendo perdón por todos sus pecados. Por la mañana se baña, desayuna bien temprano, se va directo al trabajo, casi no se puede concentrar. Bueno, para evitar accidentes con, bueno, la cuestión es que estaba realmente mal, ¿no? Y va a buscar al niño a la escuela y lo mira al niño, y el niño nada, y bueno, y así está, y se queda todo el día trabajando, cena en el trabajo, regresa a su casa recién pasada la medianoche, y sigue vivo, y se toca y no lo puede creer. Se mira en un espejo y se ve su reflejo. Cuando llega, lo primero que hace es disculparse y decir, la verdad que perdona, cariño, llegué muy tarde, le dice a su esposa. Tuve un día terrible. Tuviste un día terrible, dice la esposa. Sí, el de nosotros fue terrible. Hoy el lechero se murió en la puerta de la casa. Y bien estaba haciendo su pinche reparto y se queda como si un rayo le hubiera cruzado la cabeza. Adiós, papi, te recordaremos por siempre. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy el Qué Desastre de Córdoba, Argentina. Un testigo de Jehová se sienta junto a un cordobés en un vuelo Córdoba a Buenos Aires. El cordobés pide un fernet con cola. Señorita, por favor, ¿me puede traer un fernet con cola? La azafata le pregunta al testigo de Jehová si quiere beber algo. Y el testigo dice, prefiero ser raptado y violado salvajemente por una docena de putas de Babilonia antes que una gota de alcohol toque mis labios. El cordobés toma la mano de la azafata y regresa al fernet. Y le dice, yo también, no sabía que se podía elegir eso. Disculpe, tráigame la puta de Babilonia, cabrón. Después vemos qué tomamos. Muchas gracias por todo, amigo. Les mando un abrazo grande de Córdoba, Argentina. Llega el mundano 75, que dice papá, papá. Llega el pomo de Arica Paseño en Chile. Mar a la loba de Villa de Bozo. El ganador del concurso de chistoretes es el Qué Desastre por las putas babilónicas. Y se gana un burrito cordobés de miniatura. Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Desde Córdoba, Argentina, llega Guarcelo. ¿Cómo está, Guarcelo? Primero que nada, quiero felicitar al Qué Desastre, amigo de Córdoba, que ha ganado el premio del Chistorete, realmente. Bien, pirata, pirata. Pirata. Desbloqueaste mi celular con el OK Google. Aguanten los espejitos. Qué chingón eso, ¿no? silencio. OK Google. Porque le explico la situación. Google. No, escúcheme, Guarcelo estaba chambeando ahí con las computadoras, reparaciones y demás, haciendo la chingada, y tenía el celular ahí, y estaba escuchando el programa. Y de pronto todo en silencio ahí en el business, y de pronto, OK Google, y se le activó el celular. Exacto, y le dijo, si vas a estar chingándome así todo el día, mejor, ¿quién me habló? Decía, perfecto, le activamos el celular. Hagamos a Guarcelo. Una pregunta. OK Google, ¿qué hora es? Debería responder. Debería, ¿no? Pero esto es en Córdoba. Entonces OK Google, ¿qué hora es, culiao? El culiao comprende. El culiao lo lee como un punto, punto seguido. El Google cordobés, lógicamente, es Google. Un abrazo grande para Guarcelo de Córdoba, Argentina. Y disculpe los inconvenientes que podemos haberle causado. Hola, ¿cómo están? Soy el Hueso Pan Rock de Villa Ángela, Chaco, Argentina. ¿Cómo está, Hueso? Hola, manga de pu. Pero ¿cómo están mis viejos amigos? Manga de pu, de Winnie the Pooh. Ex amigos. Que pueden volver a ser viejos amigos. No, discúlpeme. Ok, Google. Los ex amigos no pueden volver a ser amigos. No. Ex amigo. Si usted es un ex amigo nuestro, sí. Nos vale 10 claro, hectáreas de verga. Sí. Aquí hubo pedos. Sí, algo pasó. Sí. Me perdí apenas unos 10 años. Ah, no, disculpe, no soy de Córdoba. Me perdí unos 10 años. Creo que estoy seguro. Creo que la verdad también perdí hasta la noción de tiempo y espacio. La cuestión es que volví a escucharlos porque me reencontré todo esto vía Facebook por una vieja amiga, Cretín Blaster. Ah, Cretín. Discúlpeme, pero si 10 años, Cretín Blaster tenía 10 años. Póngale. Usted la está mamando de una manera espectacular. Sí, bueno, sí. Y ella me presionó para que vuelva a escucharlo. Discúlpeme, pero Cretín Blaster no puede presionar a nadie para que vuelva a escucharlo. Póngale, primero que nos vuelva a escuchar ella. Bueno, así que coso y todo eso. Ahí se ven, nomás. Miren, siguen en Facebook, ¿sabe qué? Vaya a chingar a su madre. Está muy bien que todas las viejas se estén presionando. Sí. Que las viejas presionen. La clave. Nos quitaron del iTunes, güey. La publicidad que vamos había. Vamos a llorar, bien pinche grande y muy bonita. Valimos que verga. Nos quitaron. ¿Quién nos chingó? Escriban CNN. iTunes para decirle que son todos putos. Igual nos los van a pelar. Pero sí, nos quitan de todos lados. Nos quitan de. Y también de. No, hay que hacer una aplicación que sea espejo. Y hay que hacer una campaña. Y hay que. No sé. Sí, pero. Básicamente, necesitamos hackers. En ese momento, necesitamos hackers que hackeen. En todo Facebook, la gente está en Facebook. Caso por todos. Por todas partes. Escúchenme, no tengo más nada que agregar. Muchas gracias. Claro, feel good. Saludos, dice el hueso pan rock desde Villa Ángela, Chaco, Argentina. En iTunes seguimos estando. Nos quitaron porque había una pinche publicidad así que no sé quién había puesto. Muy chingón el güey que puso eso. Muy chingón. Pero se ve que el güey valió verga y nos quitaron. Sí. Seguramente perdió la chamba. Pero seguimos estando. Dijo, es que pusiste esta publicidad, estos pendejos que hablan como el culo a la chingada y lo botaron a la verga y con él la publicidad y todo muy triste, muy decadente. Por eso pedimos que las mujeres sigan presionando. Nosotros no son tenemos dudas que son las mujeres las que mueven el business en todos los sentidos. Así que sigan presionando y yo estoy feliz y contento porque evidentemente Lagarto, mi nicho comercial para mi aplicación espejo, son mujeres hermosas, soviéticas, ejemplares, esbeltas y amorosas. Y a Tuzara de Buenos Aires, buenas bandas. ¿Cómo está Tuzara? Sí, leí Buenos Aires, pero era buenas bandas. En realidad sigo en Mendoza. Pirata, me pareció fantástico el invento. Me encantó el invento. Detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Detrás de toda gran mujer hay un gran hombre. Y a veces no. No. Digo, póngale. Siempre se ha dicho, me sonó bastante pendejo y sectario. Pero más allá de eso, yo necesitaba apoyo. Y en este caso no al policía, sino gente que me motive a seguir adelante en mi pendejez. Hace unos meses estuve en un parque nacional buscando papas. Que es lo que todos solemos hacer. Sí, y consideraba que no era necesario un espejo para tal menester. Póngale. Porque ¿quién me va a ver? En pleno parque nacional, agachadita buscando papas. O sea, no tengo por qué estar preciosísima. Bueno, ya que estaría todo el día en el campo, pero bueno, el último día tenía que presentar una charla. Tenía que desde una plática. No, por ejemplo, miren, en este parque nacional realmente no hay una puta papa. Nos podemos ir. Pero bueno, tenía que presentarme ante la gente. Y hice lo que pude. Como dijo el Lagarto, en un charco de agua que había ahí, me peiné como pude. Es una mierda. La cámara frontal es una mierda. Y sin flash no se puede ver bien. Era de noche. Estaba perdida. Digamos que quedé presentable. Pero porque soy así. Yo quedo presentable siempre. Pero obviamente el celu, uno casi siempre lo lleva, más no así un espejo, queridos amigos. Es más, ¿dónde venden uno? Todavía no estamos comercializando. Igual tengo noticias de que hubo y fue un fracaso, como todo lo que yo he encarado en mi vida. Pero le pido que algo así que ponía como necesita la página y la pantalla sin la pendejada. Y claro, pero yo estoy pensando, es que ahora me suma otro pedo, me suma otra cosa. Tú, Sara, tú que estuviste en parques nacionales buscando papas, como todos. Yo creo que ella sola, pero no importa. Más allá de eso, está vio que hay videos ilustrativos de que puedes prender fuego. Y no traje el encendedor, sí, o no tengo sé. Cerillos, ajá. O ¿cómo le hago? Con piedras. Con un espejo, el sol, la chingada. Ajá. La cámara frontal, con una lupa, me la paso por los huevos, la lupa es muy buena. Espejo. Quiero también una app que sea lupa, también. Sí. Pero eso no va a ser una aplicación, eso tendría que salir del celular. No. Tendría que salir del celular. Usted quiere una chingadera. No quiero un... Muy fea, güey. La parte estética luego la conversamos, pero una lupa también es necesaria, güey. Y hay veces que, la letrita pequeña, la chingada. Claro, lupa. Aplica, totalmente. Entonces hay que aplicarle una lupa. Entonces sería como una Victorinox, prácticamente, digamos, para la gente. Básicamente para la gente que está buscando papas en parques nacionales. No necesita tanto tener wifi. También tenga un peine. Sí, y totalmente. Sí, podemos ir agregándole cosas. Pues claro. Para mí es un éxito. Tenemos una cafetera eléctrica. No, eso es una mamada. Secador de cabello, está bien. Sí, pero con su. A ese le interesa usted. Pero eso consume un chingo de batería, güey. La lupa no, y así. Bueno, besos, Tusa, no, la Lupe Santa. En ti invocamos tu presencia. Un beso grande para Tuzara de Mendoza, Argentina. Y a Flor desde Guadalajara, Jalisco, México. ¿Está hermosa Flor? Desde mi escritorio desordenado, a falta de una aplicación tan innovadora, útil, económica y audaz del espejito. Yo no sé si no está siendo irónica. Me parece que porque sí, esta chava es Mica. Pues, claro, o sea, es chava de... Ya lo hubiera patentado ella. Pero bueno, yo tengo que usar el reflejo de la pantalla cuando está apagado, bloqueado, ya saben, cuando se va a negro. Ajá. A ver, Flor. Sí. Entonces usa eso como espejo, pero es un espejo chafiento. Sí, sí, sí. Porque no le da la verdadera dimensión de la belleza. Bueno, para retocarme, por ejemplo, el labial y para ver que no me quede comida en los brackets, porque, claro, claro que no cargo espejo en la bolsa. Sí, 125 años después aún traigo brackets. Bueno, es un proceso largo y doloroso. Bueno, no uso la cámara porque las aplicaciones de cámara vienen con embellecedor facial. Ay, usted es súper belleza. No, pero que que no quiero que me mientan. A lo mejor, claro. Pero eso se aplica. ¿Qué mierda en tiempo real? Usted es bella, usted es joven, usted es soviética, usted es briosa, usted es esbelta. Sí. Nadie la engañaría jamás. Favor. Es más, yo creo que el embellecedor facial. Hacia usted la perjudica. Totalmente. Mire lo que le estoy diciendo. Sí. Bueno, y luego me creo que ando bien guapa. Ajá. Y la vida real es otra cosa. Porque el embellecedor facial, ¿sabe qué es? Sí. Es como el pedote, que ve todo guapo, ¿vio? Ajá. A determinada hora de la noche. Y pues, claro, sí, esa vieja, sí. Carnal, está bien guapa. Cabrón, es mi primo, ¿no? Es que tiene. Y bueno, está guapa, y así, está guapa igual. Mira, yo le estoy aplicando el embellecedor facial que me dieron las 5 caguamas que me acabo de clavar. Bueno, por eso las cámaras son para las fotos, no para la realidad. ¡Ay, besitos! Los amo. El mundo me está dando la razón, ¿verdad? Ajá, bueno, casi todo el mundo. Un beso enorme para Flor desde su escritorio desordenado. Y a Juanchus de Guanajuato. ¿Cómo estás, Juanchus? Saludos, cabrones. ¿Qué dice, güey? Pirata, la aplicación del espejo me parece fenomenal, estupenda, fabulosa. Me gustó también usted. Me fascinó. Qué chido. En los baños donde trabajo no hay espejos, cabrón. ¿Por qué razón? No lo sé. Pero cuando limpio mi nariz me gusta observar que no queden residuos e intentando ver con la cámara frontal del móvil, que me parece complicado. Además tengo otra a mi favor. Un limpiador de nariz. No, eso sí. Pero no, espere. Momento. No, espere, lagarto. Sí. Porque la cámara del móvil, ajá, es hackeable. Ah. ¿O no? Pues claro. Es hackeable. Todo es hackeable. Imagínese usted, Juanchus, sí, que luego se conozcan videos de usted viéndose en la nariz. Qué pensar, no. Sé qué sé. En cambio, el espejo no, güey. Bueno, y entonces, ya sea para observar su nariz o delinear sus ojos, es muy complicado. Lo que hago es ver mi reflejo en el móvil en reposo, es lo que hace todo el mundo. Sí. Realmente, sí. O sea, la gente está viviendo mal, sí, por la inexistencia de esa aplicación. Aplicación. Bueno, perdón por mi ignorancia, pero ¿cómo funcionaría la aplicación sin utilizar la cámara y tener un reflejo con claridad y nitidez? Bah, es mi pregunta. Pide demasiado. No estoy para responder. Sí que sí. Escúchenme, el gracias. El sistema haría que colocando un fondo grisáceo, suponemos, a plateado. No, plateado. Aplateado. Usted llegaría a verse un poco más nítido. Escúcheme. Que con el celular en reposo. Yo todavía no estoy preparado para responder todas las inquietudes. Por yo eso no fue lanzado siempre. Pero en la próxima Bueno, estaremos más preparados para todas sus preguntas. Sí, sí. La estamos anotando en nuestra máquina de escribir imaginaria. El único pedo es que le va a salir publicidades. Entonces no se va a ver bien porque no hay varo. Ah, sí, no hay varo. Entonces, pero bueno, cuando se descarga la, que le llena de publicidades, dice, güey, me taparon la pantalla con publicidades. Claro, no, pero bueno, trataremos de que sea bajito y así. Póngale, sin que se note demasiado. Muchas gracias por estar interesados por el producto, Juancho. Si no, le podemos vender un espejito. Que usted puede no se sume al business. Escúcheme, un espejito que nada. El espejito es otro pedo y ya existe. Póngale. La app es lo que mueve el mundo. Juanchus, gracias por estar interesado en nuestro producto. Nuestras líneas rotativas están para atenderlo. En cualquier momento lo enviamos al call center del mero mero petatero. Muchas gracias, Juanchus de Guanajuato. ¡Al carajo, come pollas! ¡Wow! Esa niña está bien brava. El cerebro y el subconsciente perciben los estímulos. Las órdenes de cambio a nuestro cerebro y sistema nervioso, lo que se traduce en la ejecución de este mensaje. Puede entrar en pánico, pero esté prevenido. Esto es muy sencillo. Hay que encontrar a todos los culpables. Papo, sabemos que la basura apesta. Debes acostumbrarte a ver con un solo ojo. Tener vergüenza ajena. Vivir en el presente. Solo tiene que montar un estúpido caballo y verse como un estúpido héroe. Lucha por la justicia. No baje la guardia. Díganos qué piensa. Lo que diga o haga podría ser utilizado en su contra. Tienes el derecho absoluto a permanecer callado. Hay que encontrar a todos los culpables. Cuando quieras, puedes empezar a prepararlo todo. Lo ha logrado. En caso de que el mundo se desintegre. En toda mi vida no había visto ni había escuchado tanta abundancia de mierda. Desde la Ciudad de México llega la Naranja Mecánica. ¿Cómo está la naranja? Bienvenida a Naranja Mecánica. Viene con un tema súper serio, la Naranja Mecánica, pero está bien que luego de que hemos pendejeado, nos hemos relajado con la aplicación pendeja del pirata y el espejito y la chingada y todo eso, hablemos de cuestiones que tienen que ver también con la actualidad, con lo histórico y con algunas cuestiones culturales que estaría muy bien cambiar. Ajá. Hola, Nave, ¿cómo están? Seguro muy bien. Estaba escribiendo sobre la historia del campeón sin corona y la genial aplicación del pirata, pero lo que contó el mero mero peta. El señor vigilando que su hija le propusieron ponerle algo en la bebida, me movió el tapete. Yo creo que a todos los que tenemos 2 centímetros de conciencia nítida, nos movió el tapete, nos afectó y nos pareció a la chingada. No porque nos estemos desayunando de eso, claro, sino porque, recuerdas bien, Naranja Mecánica, sobre todo a las niñas y a las abuelitas, decían eso de, cuidado, hija, no te pongan nada en la bebida. Y uno, cuando estaba chiquito, decía, qué pendejada, mira. Mira, si con lo que vale la droga la van a gastar en ponértela en la bebida. Cuestión que me movió el tapete. El turismo sexual y la pederastía en México, principal en zonas turísticas, está total y completamente coluida en la industria turística y con las autoridades de turno. Pero no solo eso, una de las peores caras del machismo en México es la pederastía. Hago una aclaración. Esto es Vox Populi. Pues claro. Lo sabe todo el mundo. Ajá. Nadie ha hecho absolutamente nada por eso. No. El nadie ha hecho absolutamente nada, digo, alguien que pudiera en cierta medida cambiar mínimamente hacerlo, porque estoy pensando en Lidia Cacho, varios escritos, inclusive un libro dedicado a esto, y inclusive un libro dedicado a la zona turística, puntualmente a esto, cuando a Lidia Cacho las autoridades le dijeron, Lidia, ¿por qué no tomas unas vacaciones y te vas a Madrid un tiempo? Ajá. ¿Pero por qué? Y porque ya sabes cómo es esto. O sea, estás en contra del business, te estás metiendo una verdadera industria que no es prioridad de México de esta zona turística. Se conocen el turismo de europeo llegado al norte y al sur de Brasil, específicamente vendido de esta manera. Pues claro. O sea, el italiano o el español o el que quieran que busquen internet. Y en otros lugares a ver, también. Sí, y en otros lugares, digo, todo el mundo conoce esto, todo el mundo lo sabe, todo el mundo puede verlo inclusive en las calles de esos centros turísticos y así. Bueno, pero para muestra basta un botón, dice la Naranja Mecánica. Hace un año, como parte de las protestas feministas del 24 de abril, llamadas Vivas Nos Queremos, se lanzó una convocatoria para que las mujeres bajo el Mi Primer Acoso relatáramos la primera vez que fuimos acosadas sexualmente, y tristemente la mayoría de los relatos hablaban de su primer acoso sexual y o abuso sexual entre los 6 y 10 años, seguidas por las de 10 y 14, es decir, el macho mexicano es tan cobarde que se va principalmente sobre lo más indefenso. Incluso el aberrante chiste de "ya alcanza el timbre" proviene de ahí. Sí, hay muchas cosas del humor que lamentablemente tenemos que reducir reeducarnos de alguna manera, pues claro, sí. Porque cuando nos damos cuenta la importancia del lenguaje, cómo está metido, cómo está imbricado, un montón de cosas que son realmente nefastas, en a lo mejor conversaciones o cosillas que entre el humor y la relajación en una conversación pasan totalmente desapercibidas, salvo para el que está muy atento. Y que, no güey, pero yo no quise tampoco decir eso, pues claro, pero sin embargo años y años de cultura hacen que eso se refleje, por ejemplo, en el lenguaje, o en la plática, o en el humor, básicamente, y hay tratados extensos sobre la psicología, en psicología sobre el humor y demás cosas, el chiste, y demás. Vamos a estar con más de este mensaje de Naranja Mecánica ahí en Ciudad de México, porque lógicamente la temática da para muchísimo, pues claro, y ella tiene mucho más que hablar respecto a eso. Le mandamos un beso enorme a la Naranja Mecánica ahí en Ciudad de México. Y a Noé, la chica de siempre, la caga de Justo Drake. ¿Cómo está, Noé? Hola, nave económica y audaz. Paso por aquí a invitar a Desintegrados Sanluiseños. Mire usted, si quieren buscarme en el Cara Libreño, y unirse a la banda de San Luis. Noé Moure está como Noé con 2 E. Porque la van a buscar en Facebook, póngale. Y a lo mejor no la encuentran así. Noé con 12, Moure, y entre paréntesis Desintegrada. Y van a ver una chica que tiene en el cabello todos los colores del universo, y esa es Noé. Bueno, un abrazo enorme, se les quiere un chingo, gracias por el brindis, saludos, dice Noé, la chica de super acá de Justo Darak. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy Al Capone de Culichi. ¿Cómo está, Al Capone? Buenos días, cabalgantes del espacio espacial. Dando seguimiento al correo anterior, les cuento que mi jefe me envió para apoyar en la administración del negocio. A los ruquitos los atienden las enfermeras capacitadas y chingonas en el cuidado de la raza. Sí, pero bueno, en el caso de que cuando me pongo a pintar no uso pantuflas ni batas. A eso tranquiliza un chingo, pues a Vero Nájera, estaba preocupada. No ando con mis bototas, con mi uniforme de trabajo, o sea, ni me transformo. No es que, Al Capone obrero, Al Capone pintor. Al Capone es siempre uno. Es todo, vive en el mismo Al Capone, amigos. Así que como ando en la oficina, voy al área donde están dando las clases y me pongo a pintar ahí muy suelto de cuerpo. Ahorita ya terminé 4 pinturas. Una pintura de una rosa que le regalé a mi Leona por el Día de las Madres. Y una de manos de una mujer negra se la regalé a mi hermana, con la que viví algunos años. Igual se la regalé el Día de las Mothers. Y me ahorré un chingo de lana el Día de las Madres. Todas las chingaderas que había pintado, dije, ya está. Y ahora que se lo aguante otro, un cuadro de 1.20 x 2.40, medio así, pintado como el culo, le digo, feliz día a la madre. Pero impresiona, güey. Claro. No, y mi Leona me dice, ¿y esta madre? Es por el Día de las Madres. ¿Y dónde mierda vamos a colgar esto? No sé, ponlo en la baulera. Y así, le dije que pintura le representaba a ella. Por la parte trasera de la pintura le escribí un verso de una canción que dice: mis manos son campo verde desde que se han alimentado mis padres, hijos y hermanos y uno que otro invitado. Y retomando el asesinato del periodista Javier Valdés, eso le escribió. Aquí cambia de tema. Retomando, claro, porque él está en Culiacán. Está en Culiacán, Sinaloa. Retomando el asesinato del periodista Javier Valdés, que mala leche, todos apostamos a que el gobierno lo mandó callar por medio del crimen organizado. Y pinche gobernador care verga dice que la violencia no nos ha rebasado. Y bueno, la capacidad de rebase que tiene, claro, sí. A lo mejor es muy amplia. Hijos de su rebomba madre, ojalá y le caiga la maldición de la momia. Pero en fin, aquí seguimos pintando. ¿Quieren un cuadro mío? Bueno, entre cuernos, bazucas, granadas y yo pintando. ¿Cómo la ven? Ni pedo, fierro pariente. Salud, mi estimada raza, y arriba el Micotlán. Hijos de su rebomba madre, dice Al Capone de Culiacán, Sinaloa, México. Un abrazo grande, carnalito. Hola, ¿cómo están? Soy el Cojudo de Bolivia. ¿Cómo está, Cojudo? La gente desde fuera de Bolivia llegará en grandes masas. Y feliz aterrizaje. Vengo a hablarles porque ustedes pidieron la palabra que es la contra, como el órale mexicano, que habla a las puertas de la gratuidad. La verdad que sí, pero en otro momento. Perfecto. Un abrazo para el Cojudo de Bolivia que se queda con nosotros aquí con Campanita. Nosotros estamos listos para brindar. Sí, estamos todos. ¡Brindamos! ¡Brindamos! Dios, por el colocho tapatío, por la bestia generosa, por el más fabuloso hijo de perra, por el pomo de Arica, por Marco Polo, por Manuel Cobain de Arroyo Zarco, por el rayo potosino, por el ciervo de Chulú de Cochabamba, por Luis Armando de León, Guanajuato, por Juan de Renton, por el Juan Chus, por el Rose. Y así nos despedimos por aquí, por derecho, por los momentos, por la EFO, por los escuchan a todos de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Sí, que sí, güey. Eso sí, si alguien más por eso que nosotros así lo desea, póngale por caso la morra tapatía. Hermosa morra. Un beso grande para la morra tapatía. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Y la raza desde el DF mexicano. Papuche desde París, Francia. Marito, el Juan y Managua, Nicaragua. Pues conseguí el micrófono, micrófono. Como te digan, chicas. Un abrazo, carnales. Les saludo a los chaquetos desde Cerro Azul, Veracruz. Reportando desde el Mediterráneo, Megatron. ¿Qué tú vas a hacer de chile a tu madre? Es el Marco. Dígame. De Buenos Aires, de Urbano. A lo que hace. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.